Bueno, lo vamos a saludar, Guillermo Pioli. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia. Bueno, es así, podríamos presentar, cualquier ciudadano está habilitado para ser candidato o candidata. ¿Cómo es eso? Sí, por supuesto, si tiene domicilio en la localidad o tiene 2 años de residencia acreditando con testigos y que tenga algo para algún comprobante para acreditar su domicilio en la localidad, con eso ya puede ser candidato a intendente. Y en cuanto a las cuestiones penales y todo eso, ¿cómo es la mano ahí? Si alguien tiene un trámite pendiente. Bueno, ocurre lo siguiente, a veces no son tan rápidos conseguir los informes del registro de reincidencia, entonces lo que se hace en la práctica se recetan las listas y están en condiciones las listas de ser oficializadas, la Junta Electoral Local Sí. oficializa las listas y después se va a elecciones. Una vez que las listas han sido oficializadas, si la persona fue electa, antes de la proclamación de autoridades, en vísperas de lo que va a ser el cambio de autoridades en el mes de diciembre, ahí ya se piden al registro de reincidencia si tiene, para saber si tiene cuestiones penales que le prohíban ejercer cargos públicos. Pero eso es ya cuando están las listas a punto de proclamarse, ¿no? Ajá, bien. O sea, hasta tanto eso no se proclaman, oficializan, barra oficializan, hasta ahí, digamos, No ahí. se, No. no se hacen por el motivo de que suponte que en la localidad de Arias, y no lo hacen, me arriesgo a decir en ninguna parte, porque vamos a suponer que en ella tuviéramos 3 listas. Si hablamos de 3 listas, tenés 60 personas que participan Claro. en las 3 listas y necesitas antecedentes de las 60 personas. ¿Qué ocurre? Armar una lista para participar en una elección de intendente no es tan sencillo a la hora de que la gente, por lo menos lo que indica la experiencia en nuestro pueblo, de que la gente ya no participa ni en las comisiones de cooperadoras, cuando tenés que juntar 14 o 20 personas. Mucho menos lo hace para estar dispuesto a estar 4 años en un consejo deliberante, en un tribunal de cuentas o al frente de un ejecutivo municipal. Las listas se presentan a último momento, entonces si te están presentando una lista hasta último momento, suponte que acá vamos a tener el cierre de listas el día 6 de mayo, a las 12 de la noche. Una Claro. persona que te está trayendo la lista el mismo sábado a las 9 de la noche, es imposible que tengamos también los antecedentes. Claro. Y porque ellos tampoco saben hasta último momento a veces qué persona va a ingresar en la lista representando a ese partido o a esa coalición. Bueno, también ahora se va a ver, van a tener que trabajar ustedes mucho, digo ustedes, lo que conforman la justicia electoral municipal, corregime el término, el nombre que tienen. Así es, Que ustedes se tienen que constituir entre el juez de paz, que sos vos, más los dos directores de las escuelas primarias. hay dos vocales que me acompañan en la Junta Electoral, que son José Alberto Alberico, director de la Sargento Cabral, y Andrea Lorenzino, directora del Jardín de la Sargento. Ajá. Esos dos son los vocales que ya estuvieron en las elecciones pasadas, hace 4 años, trabajamos los tres juntos. ¿Y eso Y cómo se seguimos elige? con la misma. ¿Cómo se elige y por qué se elige, digo? Los elige la Junta, o sea, los elige el Juzgado Electoral de la provincia de Córdoba por antigüedad, Ah, en la función, en el cargo. bien. Vienen designados directamente por ellos. Yo voy informando a medida de que se van jubilando, que ya no los tengo en actividad, Claro, ¿viste? claro. Entonces, Hay que reemplazarlo. Lo que no optaría a veces si quiere seguir trabajando, porque es una carga pública, eso no lleva remuneración, nosotros no somos remunerados por ese trabajo. Es una carga pública que la tiene, Como el en este caso, el fiscal. juez de paz que ocupa la presidencia, y ellos dos que son vocales, un trabajo ad honorem, que lo hacemos con todo gusto, a los que nos gusta la democracia, que queremos participar y trabajar, y estamos dispuestos a hacerlo cada 4 años o cuando así se lo requiera. Y a veces en los pueblos donde no tenés directores de escuela, se busca directamente gente del padrón. Los mismos electores pasan a ocupar la presidencia y las vocalías de la Junta Electoral Local. Ah, mira. Hablando concretamente sobre lo que tiene que ver con la elección del 25 de junio que nos converge a los arienses, cordobeses, barra cordobeses, porque recordemos, hay que elegir gobernador y vice, los legisladores, etcétera. Y acá en Arias tenemos que buscar el que va a reemplazar al intendente actual. Y que, digamos, si esto ya hubo alguna presentación o eso todavía hay tiempo, todavía no hay nada, si hay, yo quiero espiar por la ventana, digo, a ver si alguien ya te fue a preguntar qué necesita fuera de la actual fuerza que está en el gobierno. Los periodistas tienen siempre curiosidades y está bien que las tengan porque es su función. Claro. Pero no, todavía no hay ninguna lista presentada, Juan. No hay liga. Hasta el no. Y que fueron alguien que fue a preguntar, yo pregunto entre vos y yo nada más, nadie se entera de esto, digo. Claro, sí, han consultado, público en general, a ver cuáles son los requisitos, más o menos como para tener idea, sí, se le informa, pero es mínima la consulta que hemos tenido, es mínima. Te diría que poco ejercicio de ciudadanía. Bueno, ahí te iba a preguntar, bueno, vos fuiste, antes de ser juez de paz, fuiste candidato allá por el 98, ¿eh? Si mal no recuerdo, sí, 98. Sí, tal cual. Digo, de ahí para acá, yo vengo viendo desde el año 2003, que cubro la primera elección, para este lado, que fue José Ángel Mir, ningún candidato repitió una elección, ningún candidato, lo vuelvo a decir, por parte de la oposición o quien se presentase. Digo, ¿qué? ¿Tener alguna observación? Digo, como ciudadano, digo, para el aporte, ¿por qué nos pasa esto? Digo, porque tendríamos que tener dos ofertas, porque yo no creo que, me resisto a que en Arias tengamos una proclamación de hecho, como puede llegar a pasar al día de hoy, con el único candidato que hay lanzado, que es Javier de Fagot. Digo, no va a haber oposición, no va a haber tribunal de cuenta del opositor, no va a haber ningún concejal que diga, no estoy de acuerdo con esto, por ejemplo, aunque pierdan en los números. ¿Cómo lo mirás vos a eso? Si es que te conviene opinar. Vuelvo, son varias respuestas. Vuelvo al principio, a lo que te decía antes, poco ejercicio democrático, que la gente cree que el ejercicio democrático solamente es participar en elecciones a intendentes. Cuando el ejercicio democrático es estar en las comisiones barriales, en las de los fútbol, en una subcomisión de tenis, de bocha, en la iglesia, en la sociedad de fomento, siempre digo lo mismo, cada 4 años y la desidia que hay es tremenda, porque no aparece gente con ganas de involucrarse, pero no se involucran en lo cotidiano, en lo de todos los días. Vos decís, bueno, que se meta otro en la cooperadora. Total, el nene mío va y si hace falta algo, yo le llevo. Colaboro con dinero, colaboro con algún elemento. Y de ahí surgen los líderes, de ahí surgen las personas que tienen ganas de conducir los destinos de un pueblo, de una ciudad. Y eso no se está viendo. Yo creo que es un poco, se nota un cansancio en la gente, pero también somos culpables todos a veces de los gobernantes que tenemos, nos gusten o no, salen de entre nosotros, no vienen de otro planeta. Claro. La gente te habla solamente de corrupción, la política es corrupción, sí. La política está integrada por personas, las personas somos las corruptas. Yo creo que, voy a decir algo muy fuerte, ¿no? Los humanos somos los que nos dejamos corromper y corrompemos. Y precisamente en nuestro bendito y querido país, nosotros somos los corruptos y los gobernantes salen de entre nosotros. Sí, pero muchas veces eso se ha mediatizado tanto que ningunea el trabajo genuino que se hace en cada uno de los pueblos, ciudades, porque hoy en día tenés controles y no hay manera. De hecho, bueno, hemos tenido que, a ver, vos sos estás representando a la justicia aquí en nuestra localidad, además sos ya un estudiante avanzado de abogacía, y digo, vemos que hay shows, ya no hay juicios sanos, probos. Vemos un chiquero de parte de la justicia, básicamente la federal, por ahí la que más se observa. Entonces, y parece que todo tiene que pasar por un set de televisión, y en realidad lo que por ahí tiene que pasar es, bueno, lo que sustancia un juicio, y en un juicio tiene que haber prueba, y cuando no hay prueba no hay nada. Entonces, parece ser que después vienen los Milei y todos estos inventos que hay, y que de ese modo parece ser que van a salir a resolver los problemas cuando la gente está hastiada, supuestamente, de lo que el tipo dice que no habría que hacer. Sí, y bueno, de nuevo, existe gente que tiene ganas de trabajar, lo hace correctamente dentro del Poder Judicial, gente que por ahí no lo hará tan bien, y en el periodismo ocurre lo mismo. Se prestan para una cosa o para otra, y lo mismo con los ciudadanos. Hay gente que tiene ganas de participar honestamente, hay gente que no, y por eso hemos llegado a una crisis institucional a nivel local, a nivel nacional, porque la gente se ha descreído de todo. Vos no sabés cuál es la verdad que estás escuchando todos los días. No hay forma, porque lo que viene ocurriendo década tras década en la Argentina es cambiar una cosa por la otra, pensando de que el que viene es mejor, y es ensuciar permanentemente al opositor, más allá de que si genera consenso dentro de la sociedad o no. Y bueno, y en una localidad chica como la nuestra, se ha perdido el ímpetu de la gente por la democracia. Ahora, si vemos que el actual intendente hace una calle que a lo mejor la gente no estaría de acuerdo, vamos, estoy haciendo una suposición, un ejemplo estoy poniendo, y no hay ningún, por ejemplo, un concejal diga, no estoy de acuerdo con que hagan esa calle, o por ejemplo que hagan o que no se haga tal otra cosa, ¿no? Vamos a suponer, qué sé yo, bueno, ¿por qué no hacemos las cloacas en el pueblo? Vamos a poner un tema que nos falta encarar algún día. Bueno, recién estamos terminando con el agua potable en el pueblo, cuando ya eso debería, hace 20 años tendría que estar resuelto. Pero digo, ahí a lo mejor ya ponen en crisis digamos, un tema, o digo, un debate, creo, si no en crisis. Y ahí ve las posiciones, entonces la ciudadanía, y digo esto a la hora de la propuesta, porque cada 4 años tenemos que elegir un intendente, y a mí como ciudadano, y como vecino, y como periodista, me gustaría que haya 2 propuestas, no sé si 3. No, pero aparte te digo algo, ni para la persona que le toca estar de turno, ni para el que le representa el ejecutivo de turno, suponte que sea proclamado, tampoco es bueno que tenga oposición. Yo te pregunto esto, que no tenga. ¿Cómo te superarías vos en tu profesión, en tu medio de comunicación, si no hubiera otro medio de comunicación en la localidad? Entonces no tenés un espejo donde mirarte, y nunca vas a levantar la vara. Es necesario que la competencia debe existir en todo orden. Uno compite a veces con uno mismo. Uno debe competir con uno mismo, pero necesita un adversario a veces que te vaya marcando cuáles son los límites y por dónde ir, porque eso te ayuda a superarte y te ayuda a avanzar. Y dentro de una sociedad necesitas escuchar distintas ideas, y tiene que haber debate, es lo más sano y lo más democrático que existe. Claro. Pero por eso debemos, antes de decir de que lo que están está mal o lo que se está haciendo está mal, como ciudadanos debemos hacer, debemos tener una mirada hacia adentro nuestro y decir, che, estamos fallando en algo porque no estamos participando de nada. Claro. Sí, estamos. Y nos pasa en. Y con eso también, te digo que si vos ves que la gente dice, no, descree todo eso, bueno, será el momento de decir, che, dejá de descreer y metete vos también para ver por ahí podés hacer mejor las cosas, o por lo menos podés poner una opinión o tener una mirada sobre tal temática. ¿Qué sé yo? Vamos a suponer, tenemos que dejar el parque industrial en área como está. Tenemos que hacer un acceso en la ruta 8, qué sé yo, digo temas que habría que estar abordando y a lo mejor les pasamos por el costado y no nos involucramos y quedan y siguen sin hacerse, digo, a modo de ir tocando temas que a lo mejor no los estamos visibilizando como debieran ser. Mira, te voy a hacer una comparación. Yo creo que el ejercicio democrático es como el que utilizamos todos los días para conducirnos en la calle, en auto, en bicicleta, de a pie. Si no lo ejercitas todos los días, vos vas perdiendo noción de cuáles son las reglas de tránsito. Y las reglas de democracia es que todos hagamos la democracia, todos los ciudadanos somos responsables y debe ser un deber que tengamos que ejercitarlo, como las reglas de tránsito, como las normas de tránsito, que las debemos respetar para andar por la calle, porque si no sería un caos. Y si la democracia pierde eso, el ejercicio cotidiano de los ciudadanos, es muy difícil después ejercitarlo, si no lo haces todos los días. ¿Por qué te digo esto? Porque yo veo. Me parece a mí, cuando uno escucha declaraciones del público en general en los medios de comunicación, en televisión o lee las redes donde hay noticias, distintas redes Sí, en la red hay o bastante. medios, y vos sabés que yo noto de que todos tenemos un desconocimiento, algo muy sencillo, de la Constitución. Me parece, no sé, a lo mejor los docentes me van a retar. Yo no sé si siguen enseñando en el plan de estudio de los chicos, se sigue ejercitando el estudio de la Carta Magna, tanto en la escuela primaria como en el secundario. Me imagino que sí, pero yo no sé qué ímpetu le ponen. A veces sabemos mucho más de otros países, sabemos mucho más de la Revolución de Francia, de la de México. Bueno, sí, se estudia más eso que la nuestra. Bueno, entonces me preocupa que no tengamos un estudio exhaustivo. Fíjate que cuando escuchas a cualquier estadounidense hablando, conoce de su constitución. Y nosotros no lo conocemos. Y si nosotros no conocemos nuestra carta fundacional, desde donde nace la república, mucho menos podemos ejercitar la democracia. Entonces vos hoy a una persona de 50, 60, 70 años que no estuvo haciéndolo o ya está cansada, no le podés pedir más. Pero tenemos que apostar a los jóvenes, tenemos que apostar a los chicos que son los que van creciendo y que se tienen que ir nutriendo de eso. Imagínate que es un país joven en democracia, después de todos los golpes que hemos tenido y de todas las frustraciones que nos han ocurrido. Nos ha pasado en el país. Entonces, sí o sí, necesitamos de que la juventud entienda, se preocupe, porque si Sí. no, nos vamos a seguir equivocando y cada vez va a haber menos partícipes en la democracia. Cuando hay menos partícipes, después de lo que decíamos al principio de la conversación, nos quejamos de que tal ocupa un lugar, ocupa el otro, y bueno, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? No nos estamos involucrando. Eso es lo que yo veo. Desde acá, desde una localidad que tiene 6.000 y pico de electores en el padrón, que no es tanto, pero fíjate que nadie se quiere ocupar por armar una lista para participar en elecciones municipales. Sí. Bueno, Guille, seguiremos hablando de acá el 6, o sea que el lunes 8 te voy a estar llamando a ver cuántas listas tuvimos para, bueno, lunes 8, estoy bien, ¿no? Sábado cierran las listas, ¿no? Es así, Sí, sábado exacto. 6, Sí, a las 0 hora. el sábado 6 a las 0. Bueno. Así que ese es el último día para la presentación y bueno, para todos aquellos que quieran hacer consultas, lo pueden hacer de 8 a 13 en la oficina del juzgado de paz donde funciona la junta electoral. Perfecto. Gracias, Guillermo.